Contratiempo, donde el presente y la historia se encuentran. Un espacio para combatir las desmemorias. Los indios, víctimas del más gigantesco despojo de la historia universal. Al principio, el saqueo y el otrocidio fueron ejecutados en nombre del Dios de los cielos. Ahora, se cumplen en nombre del Dios del progreso. Con esta cita de Eduardo Galeano, les damos la más cordial bienvenida a Contratiempo. Buenos días, estimados radioescuchas. Mi nombre es Elma Rangel y me complace darles la bienvenida a la primera emisión de Contratiempo de este 2015. Yo soy Eric Guerrero y junto con mi colega las estaremos acompañando durante los próximos 30 minutos en este ejercicio del rescate de la memoria histórica. El primer día de enero se cumplieron 21 años desde aquel inicio de 1994, cuando un grupo de indígenas del estado de Chiapas sorprendía a México y al mundo con su declaración de guerra. Por un lado, oficialmente se anunciaba la firma del Tratado de Libre Comercio en México, y con él, la apertura a la globalización bajo el lema del desarrollo y la modernidad. Tema sobre el cual, por cierto, profundizaremos en la siguiente emisión. Mientras tanto, por el otro lado, un grupo de guerrilleros quienes se identificaron como Ejército Zapatista de Liberación Nacional lanzaba una declaratoria de oposición al neoliberalismo exigiendo el reconocimiento de sus derechos como indígenas. Aludiendo a las luchas históricas de México, el EZLN hizo un llamado a nivel nacional desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y ahora escucharemos un fragmento de esta declaración. Compañeros, en estos momentos vamos a dar a conocer al pueblo de México la declaración de guerra que explica los motivos de nuestra lucha. Declaración de la Selva Lacandona, hoy decimos basta al pueblo de México. Hermanos mexicanos, somos producto de 500 años de luchas, primero contra la esclavitud en la guerra de independencia, contra España, encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra constitución y expulsar al imperio francés de nuestro suelo. Después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de las leyes de reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes. Surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros, a los que nos han negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria. Sin importarles que estemos muriendo de hambre y de enfermedades curables, sin importarles que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz para nosotros y nuestros hijos. Pero nosotros hoy decimos basta, somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos, somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se suman a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años, encabezada por una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y del de patrias. De este modo, el sector indígena de la población mexicana alzaba la voz, desmintiendo las teorías del fin de las luchas sociales que con la caída del Muro de Berlín habían sido propuestas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional retomó las demandas por las que Emiliano Zapata luchó durante la Revolución: techo, tierra, trabajo, alimentación, salud, educación, independencia, democracia y libertad. Los expertos llaman a esta ideología como neozapatismo, resultado de las reminiscencias que la Revolución Mexicana no atendió, al tratarse de una revolución de forma y no de fondo. A continuación escucharemos el himno zapatista, canción que en su momento motivó al levantamiento de simpatizantes con el movimiento. En un momento continuamos. necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos, campesinos. Para comprender a fondo las causas del conflicto, es preciso contextualizar el territorio de Chiapas, situado al sureste del territorio nacional, el cual constituye parte de la última frontera sureña de México y que registra un ávido flujo migrante proveniente de Centro y Sudamérica. Caracterizado por su destacado potencial hidroeléctrico, por su prominente vegetación, diversidad animal y en general por sus riquezas naturales, es también una geografía complicada, tierra que posee una alta densidad de población indígena. Similar al resto de la zona sur del país, Chiapas presenta importantes rezagos económicos, sociales y políticos que también lo han caracterizado a lo largo de su historia y de la historia nacional. Muestra de ello es la persistencia hacia finales del siglo XX de la tenencia y posesión corporativa y caciquil de la tierra en esa región, así como de las profundas desigualdades y divisiones en la sociedad chiapaneca. El contexto nacional hacia 1994 no es menos que complicado y para Chiapas y su población, mayoritariamente rural y dependiente de las actividades del campo, se ennegrecía aún más con el anuncio de la firma del Tratado de Libre Comercio. El acuerdo firmado por Salinas de Gortari junto con el presidente estadounidense y el primer canciller canadiense era anunciado como la puerta de entrada para México hacia el llamado Primer Mundo. Así como al día de hoy se nos intenta convencer mediante propaganda oficial de las bondades de las reformas estructurales propuestas por el Ejecutivo Federal, en aquel entonces, este acuerdo comercial y económico era intensamente promocionado como la salvación del campo mexicano y, en general, como la última oportunidad del país para anclarse al desarrollo. Sin embargo, los resultados obtenidos a 21 años de la entrada en vigor de este tratado son más que cuestionables y definitivamente no permiten cerrar el debate acerca de los aspectos positivos y negativos del mismo. Al menos en términos de pobreza y migración, el tratado no ha demostrado ser la medida necesaria para el atajamiento de estas lacras. Respecto al campo, desde aquel año 94, mucho se advirtió desde distintos sectores de las consecuencias adversas que se acarrearían para el sector y para el país en general si aquel documento era signado y entraba en vigor. Como decíamos, el contexto de fin de siglo no es halagador para el país. Es evidente el acumulamiento de desprestigio del sistema político partidista y en particular del PRI, asumido popularmente como el partido oficial y que, sin embargo, comenzó a palpar, años atrás, el desfase de su hegemonía. Por otra parte, es también evidente la creciente participación ciudadana hacia finales del siglo. No solo en el país, sino en la sociedad occidental de manera general, se logra ver una emergencia organizada a lo largo del continente. en algunos puntos, derivada directamente del activismo contra la máquina de guerra estadounidense, en otros por el álgido activismo político surgido de la etapa post-dictatorial en América Latina. Como sea, la población toma de manera más concurrente parte en la vida pública y México no es la excepción. Cerca está también el año 88, marcado por una contundente participación ciudadana en repudio del partido de Estado. Con todo, se dio lugar en la sociedad mexicana a una clara división derivada no solo de la contienda partidista, sino de las condiciones socioeconómicas del país. A esto también se sumó el anunciamiento del fin de la reforma agraria y, por lo tanto, el fin del reparto agrario. Decisión que no fue bien recibida en algunos sectores, por las implicaciones políticas, sociales y económicas que se derivarían del cese en el reparto en la tierra. Para el caso de Chiapas, todo esto se conjugaba con una paradójica baja productividad de las tierras. Así como con el empecinamiento estatal y gubernamental de sostener y promover modelos políticos, sociales y económicos ajenos a las formas de vida de los pueblos originarios y sus comunidades contemporáneas. De tal forma, la pauperización de la tierra y el producto agrícola en general avanzaba y avanza hoy en día sin piedad en nombre del desarrollo y la modernidad. Antes de continuar, escucharemos algunas propuestas de actividades culturales y regresamos enseguida. En la cartelera cultural del día de hoy, los invitamos a una serie de exposiciones que se estarán llevando a cabo a lo largo de estos primeros meses del 2015. En el Museo Regional Dr. Nicolás León Calderón se presentará Dones, Gracias y Virtudes, escenas de la Virgen María, exposición que pertenece a una serie de obras procedentes del Museo de Guadalupe en Zacatecas y que consta de 19 piezas de los siglos XVIII y XIX. Óleos, cuatro litografías europeas elaboradas con una antigua técnica de impresión en piedra caliza, un libro de coro manufacturado con la técnica vitela y una cerámica vidriada, que dan cuenta de escenas novohispanas e iconografías marianas. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 1 de marzo de este año, los días martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada tiene un costo de 43 pesos y los días domingos la entrada es libre. El museo se encuentra en la calle Allende, número 305, de la Colonia Centro, en Morelia. La exposición Presencia del Exilio Español en la Arquitectura Mexicana es una muestra compuesta por 28 láminas, 12 maquetas y 72 fichas biográficas, y un fotomural de 24 metros, donde se muestran 300 obras arquitectónicas realizadas por arquitectos españoles exiliados debido a la dictadura del general Francisco Franco. Esta exposición se estará presentando en el Centro Cultural Clavijero, ubicado en calle Nigromante, número 79, en el Centro Histórico de la ciudad de Morelia, de martes a domingo, dentro del horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es libre. Para todos aquellos que gustan del arte colonial y sobre todo del barroco, en Cuitzeo, Michoacán, en el Museo de la Estampa ex convento de Santa María Magdalena, se está llevando a cabo la exposición Una mirada al barroco mexicano, exposición fotográfica. Se muestra la arquitectura, la escultura y la pintura de estilo barroco que se localiza en distintas partes de México a través del trabajo fotográfico de Dolores Dalaus, quien se complace en mostrar el legado artístico producido en la Nueva España. La exposición está desde el pasado 31 de octubre y estará abierta hasta el 31 de marzo de 2015, de los días martes a domingos, con el horario que va de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. La entrada es libre. La ubicación del museo es la calle Morelos, número 20 Sur. Los esperamos, no falten. Tras las medidas tomadas por el gobierno de Salinas de Gortari, el alzamiento armado dio inicio con la toma del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas. Aunque esta organización no se formó ese primero de enero en que figuraron políticamente, sino que años atrás, posterior al movimiento del 68, en agosto de 1969. Varios jóvenes convencidos de que la revolución no podría ser llevada a cabo por la vía institucional, formaron las Fuerzas de Liberación Nacional en Monterrey, Nuevo León. Diversos miembros de esta organización se establecieron en diferentes estados de la República Mexicana, entre ellos Chiapas, donde por medio de redes solidarias entre organizaciones lograron un reclutamiento silencioso. La idea era formar un ejército no guerrillero, y el 17 de noviembre de 1983 se instaló en Chiapas el primer campamento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, conformado por grupos de indígenas politizados y universitarios militantes. Considerando las medidas tomadas por el Ejecutivo como dictatoriales, el Ejército Zapatista tomó las armas haciendo uso de pasamontañas para dar voz a los sin rostro, es decir, a los grupos de marginados. Su objetivo inmediato, obtener la renuncia del gobierno federal y estatal, así como convocar a elecciones libres y democráticas. Esto es Radio Guerrilla, de la banda estadounidense Rage Against the Machine. Esta banda despegó en los años 90 y desde entonces ha estado en un sinnúmero de polémicas debido a sus letras contestatarias, antipatrióticas y de protesta y crítica social, así como por el activismo político de sus miembros. Muestra de ello fue el acercamiento que su vocalista Zac de la Rocha hizo con el movimiento zapatista y que marcaría profundamente el resto de la banda. Guerrilla Radio surge precisamente de este acercamiento e interés por el ejército zapatista y en general por los movimientos de resistencia en América Latina. Escuchemos. Yeah! Estamos de vuelta. Después del levantamiento en armas y de diversas confrontaciones, se creó la Comisión de Paz. Con ella, cesaron los enfrentamientos, pero el EZLN no entregó las armas. Con el cambio de administración federal, encabezada en ese momento por Ernesto Zedillo, se llevaron a cabo varias mesas de diálogo, hasta firmarse los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena. En este documento, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional pedía el reconocimiento en la Constitución mexicana de su planteamiento de marco jurídico relativo a los derechos de los pueblos indios. Su propuesta tenía como innovación el reconocimiento de derechos colectivos y no solamente individuales, además de que demandaban autonomía no solamente social, sino económica, política y cultural. A pesar de tratarse de un pacto legítimo entre el gobierno y la comunidad indígena, y de ser hasta hoy uno de los principales avances para el reconocimiento de los derechos indígenas, los acuerdos de San Andrés no han sido suficientemente considerados para las legislaciones posteriores a su aparición. Enseguida escucharemos la minigrafía de esta semana y regresamos con más sobre el surgimiento del EZLN. No se despeguen. La noche de la Reina Roja, narrativa juvenil de Adriana Malvido. Después de 1300 años sepultada en las entrañas de una pirámide en medio de la selva de Palenque, la Reina Roja regresó una noche de verano de 1994 y marcó la vida de quienes participaron en uno de los hallazgos más importantes del siglo XX. Adriana Malvido, presente en aquella noche, le da voz a la Reina Roja, quien cuenta su vida y la de su pueblo. La ingeniosa narración del libro, la cual se realiza a dos voces, nos hace pensar por momentos que verdaderamente es la reina quien nos habla sobre sus secretos. A lo largo del libro, son muchos los secretos que serán revelados. El primero no es otro que la misma identidad de la reina, la cual había permanecido oculta para los arqueólogos durante casi una década. Igualmente, se habla sobre los misterios de su tumba y la de Pakal, únicas tumbas sarcófago en el continente americano. A lo largo del libro, también se da una explicación del famoso calendario maya y su hipotético final en el año 2012. En fin, esta novela no solo ofrece una historia creativa y fascinante, en ella también podemos encontrar una infinidad de datos arqueológicos e históricos precisos que ayudan al lector a comprender mejor el mundo maya, una de las culturas prehispánicas más sobresalientes. Vale la pena decir, Adriana Malvido nació en la Ciudad de México en el año de 1957, estudió comunicación y periodismo cultural desde 1979 y se especializó en reportajes de investigación en el periódico La Jornada. En 1998 recibió el premio Jesús Galindo a la trayectoria periodística y en el año 2004 obtuvo la mención de honor y en el año 2004 obtuvo la mención de honor en el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez. Deseamos que disfruten esta obra y esperamos sus comentarios en nuestra página de Facebook de Contratiempo. Continuamos. Más que deseable, resulta necesario un análisis y una crítica que pondere el impacto nacional, internacional y regional que el alzamiento zapatista logró a raíz de 1994 y que hoy día continúa dando frutos. Probablemente, el mayor y más notorio logro ha sido aquel de la construcción de espacios autónomos donde se aboga y practica no solo por las formas históricas de los pueblos y comunidades originarios, sino por formas alternativas de política, de educación y en general de sociedad. Aunque es difícil evaluar el alcance e impacto del movimiento zapatista, es innegable que el movimiento, con su retórica y actuar, prestó renovado aliento a la lucha y a la resistencia que cada vez con mayor frecuencia se asume como global. De igual forma, es de reconocer el tesón por reivindicar y tomar como ejes centrales de lucha la dignidad, la sencillez y la autonomía. El alzamiento mayoritariamente indígena atrajo la mirada de buena parte del mundo y dejó ver aquel México obviado de los reflectores nacionales e internacionales. permitió observar las raíces olvidadas y negadas de un pueblo que no termina ni terminará de incorporarse como un prototípico ciudadano mestizo. Permitió también mirar el grado de desigualdad con el que la sociedad mexicana despreocupadamente ha tendido a desenvolverse y sin revirar. En suma, para muchos desde hace más de 20 años, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha sido un referente no solo de resistencia y autodeterminación, sino de vida, de un verdadero quehacer político y de filosofía e historia echadas a andar, en una de las tierras más laceradas del tiempo y por la indiferencia de sus conciudadanos. Por esta ocasión la emisión ha terminado. Agradecemos su preferencia y los invitamos también a que nos visiten en la página de Contratiempo en Facebook, donde pueden hacernos llegar todos sus comentarios y sugerencias. Yo soy Eric Guerrero y en nombre del resto del equipo de Contratiempo, agradecemos su preferencia y les deseamos un excelente fin de semana. Mi nombre es Elmar Rangel y fue un placer estar con ustedes en esta emisión. Los esperamos el próximo sábado con más sobre el Tratado de Libre Comercio. Hasta la próxima. Contratiempo, donde el presente y la historia se encuentran, es un espacio producido por alumnos de la Facultad de Historia. Agradecemos el apoyo prestado a Radio Nicolaita para la realización de este programa.